Más allá de que tiene que ver con la economía del club, y bueno, ya está la venta de Fernández. Bueno, uno como entrenador decía que no se te vayan, pero puede ser que aparezca alguna oferta importante por algún otro jugador y haya que tomar la decisión. Igual estamos en la búsqueda de buscar jugadores que se sumen a este plantel, y con la premisa de siempre, buscando calidad y no cantidad, pues sobre todas las cosas, ¿no? Igual hay que incrementarlo, este es un plantel que hay que fortalecerlo, más allá de los jugadores que tiene, porque están apareciendo muchos chicos, los chicos hay que fortalecerlo, ¿no? ¿Y en qué posiciones, Miguel, te parece que le hace falta? También jugamos ahí con el tema de las ventas. Jugamos con el tema de la venta. De por sí, está claro que es muy difícil que Racing intente en el torneo local, salvo alguna eventualidad. Y también tendrá que ver con la posición de los dirigentes en cuanto a la cotización y todo lo que significa, ¿no? Pero con lo que hay en el momento, Miguel, con los jugadores que hay ahora, suponete que no se va a ninguno. ¿Qué lugar te gustaría reforzar? ¿Qué puesto? No, yo digo, siempre digo, sacando el arquero de las tres líneas, ¿no? Ahora tenemos un hueco con el vacío de José. Yo me alegro por él, porque, bueno, una apuesta en poquito tiempo a un club importante de Europa, y es bueno para él y es bueno para Racing, ¿no? Ojalá tengamos la suerte con muchos jugadores en seis meses puedan ser vendidos, y buscaremos, según también más allá de la necesidad que tenemos como grupo, como equipo, que va a depender también de si se nos va alguno, y ya tenemos un lugar por alguien por la izquierda que precisamos y buscamos, ¿no? Miguel, ¿te pones algún plazo? Porque siempre sucede quizás que hay un jugador que llega dos días antes de empezar el campeonato y en definitiva termina no subiendo. La idea es que se sumen lo antes posible, pero también entiendo que no vamos, tampoco vamos a buscar jugadores que son difíciles las negociaciones, no es tan simple, no está la realidad. Si, cuando uno dice calidad y no cantidad, sabe que la negociación es larga y es ardua, no se hace de un día para el otro, ¿no? Bien, ahí pasaba la primera parte del técnico de Racing. Habíamos anticipado, muchachos, muy rica, por cierto, y arrancó hablando sobre... Roncino. Sí, señor. Roncino, parece que hay dos frases que son muy importantes. Sí, sí. Perdóname que te interrumpa, no, pero realmente me encantó haber escuchado la entrevista de Russo. Y no estoy exagerando. ¿Por qué te digo me encantó? Porque yo quiero que Racing salga campeón. Claro. Como querés vos y como queremos todos. Obvio. Y para que Racing salga campeón necesita refuerzos. Yo no coincidía con Molina, de hecho vos tampoco, en que Racing no necesitaba jugadores. Y me pone muy contento que Russo diga que va a ir a buscar un mediocampista por izquierda. Porque Racing no tiene mediocampista por izquierda. Diciendo esto Russo, comprueba que lo que nosotros decíamos es verdad. Racing se quedó sin mediocampista por izquierda porque Lich no puede jugar en ese lugar. O no es mediocampista por izquierda, puede jugar como una excepción, como una goma de auxilio. Pero verdaderamente me pone contento saber que Russo pide un mediocampista por izquierda. Y otra cosa que no podemos dejar pasar por alto, y que es muy bueno escucharlo, y que nosotros lo mencionábamos como lo positivo del 2010, es la frase que dice Russo: buscaremos calidad y no cantidad. Sí, que la viene diciendo desde el principio, desde hace bastante. Pero por eso te digo, ahora vamos a escuchar la segunda parte. Sí. No quiero extenderme mucho porque sin duda que es mejor escuchar a Russo que lo que nosotros digamos. Sí. Más que nunca hoy, porque generalmente Russo no dice mucho, pero en la conferencia de hoy dejó lindas respuestas. Me gustó, buscaremos calidad y no cantidad. Y ahora vamos a escuchar la segunda parte. ¿Qué le preguntábamos al técnico, Roncino? La pregunta para esta segunda parte de Miguel Ángel Russo es: ¿qué se espera de Racing para este año? Continuidad es buena porque uno dice buen día a todo, nada más. Ya saben cómo ellos me conocen a mí, nosotros conocemos a ellos, para nosotros es una ventaja importante. Mejorar siempre, buscar objetivos de este club, tiene que tener objetivos altos, lo que estamos buscando. Para igualar a algunos equipos, caso Vélez Estudiantes, nos tenemos que reforzar bien, eso es indudable. Pero hoy arrancan una ventaja sobre nosotros, también juegan Copa, ¿no? Después se viene un torneo donde Boca, River se va a sacar algún tema de él, tiene buenos jugadores. en Boca le vuelve Román, y Román es importante, le cambia todo Boca. Un poco Lanús, que le vuelve Vanadice, le vuelve Valery, se van buscando distintas alternativas, y nosotros tenemos que estar a la altura de ellos o buscar mejorar lo que tenemos, porque es lo que nos marca todo eso. Miguel, recién hablabas de incorporar en diferentes líneas, ¿te pregunto por las líneas? Cuando uno habla de tenemos cuatro cupos, tenemos que usar las tres líneas, ya tenemos un cupo menos porque la venta de José es donde vamos a ir a buscar uno. Preguntaba por el puesto de volante central, que tal vez es grave porque Chocó pareciera... Bueno, está bien. Seleccionado y no tenés a Zuculini. Vamos a ver, Zuculini es un caso especial y creo que no lo vamos a tener durante bastante tiempo, ¿no? Es un caso que a resolver sobre lo último, ¿no? Si vamos a buscar aún quedándose Claudio, seguramente iremos a buscar a alguien para reemplazarlo en el momento que no esté, ¿no? Pero bueno, cuando vos tenés cuatro cupos, tenés que manejar distintas alternativas, son todas posibilidades que antes del final las resolvés, ¿no? Hoy por hoy tenés otras prioridades. Interesante, ¿eh? Muy interesante, porque al principio parecía que si Jacob se iba íbamos a contratar un 5, pero ahora resulta que no, porque el técnico ya sabe que Zuculini va a ser muchas veces citado por el seleccionado juvenil y va a tener que ir a buscar otro. Claro, aún quedándose Claudio, vamos a ir a buscar un 5 para cuando él no esté. Sí. Esta es la frase de Russo, algo que también me parece positivo, Fede. Terrible. Racing también necesita un 5. Ojo, yo lo dejaría como última opción de estos cuatro cupos que tiene Racing. Porque la realidad es que, en definitiva, más importante es un 8, más importante es un mediocampista por izquierda y un 9. Ahora vamos a escuchar la tercera parte de Russo luego de la tanda. Pero atentos porque hay algo muy interesante respecto a si Racing va a buscar o no un central. Luego de la tanda vamos a escuchar de vuelta la palabra de Russo. Y también me quedo con otra frase, Fede, que es lo que nosotros hablábamos la semana pasada. Russo decía, para igualar a algunos equipos, hablaba de Vélez y Estudiantes, sí, nos tenemos que reforzar, eso es indudable. Otro mensaje para los dirigentes, otro mensaje para los dirigentes, Fede. Sin duda que uno no está diciendo que hay una diferencia entre Russo y los dirigentes abismal, que Russo ya le dejó claro que necesita refuerzo. No es que estamos diciendo que hay diferencias graves y que... Pero sí decimos que lo que dice Molini y Podestá no tiene nada que ver con lo que dice Russo. Molini y Podestá decían, si vendemos, reforzamos. Y Russo dice, si queremos salir campeón tenemos que traer jugadores. Sí. Y como nosotros coincidimos con Russo respecto a esto, a que Racing necesita jugadores, luego de la tanda les vamos a contar cuál es el futbolista que tiene chance de venir a Racing si es que acepta una propuesta, en realidad no solo él sino el club que lo tiene, una propuesta que haría un grupo inversor, y que si ese club extranjero acepta y el jugador también, se va a poner la número 9 de Racing en el próximo campeonato Clausura 2011. Sin Vamos duda. A la tanda y enseguida volvemos con más. Estudio jurídico del doctor Germán Fernández, especialista en derecho laboral, jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Explora nuevas fantasías con los Kid Prime, donde el placer te lleve. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeira. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 28 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeira, los creadores del helado académico. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal. Avenida Federico Lacroce, 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palacio, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales. Empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locros, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030. Y su flamante local en Juan Bautista Alberdi 536, teléfono 4903-5600. Estamos acercando al final de Identidad Racinguista, pero con tranquilidad porque nos falta muchísimo. Nos falta escuchar la tercera y última parte de la conferencia de prensa de Miguel Russo y nos falta hablar de los refuerzos, del tema del verano, del tema que todos los hinchas de Racing queremos saber y que vamos a mí me pasaba cuando era más chico que iba al kiosco de diario a ver qué pasaba. A ver, primero veía todas las tapas de los diarios y después me compraba el que más me convencía. Y ahora, bueno, tengo la posibilidad de estar en este programa, que es el número uno de la Argentina, conducido por Flavio Azaro, por supuesto. Qué loco que está. ¿Qué pasa? Bueno, ¿escuchamos la tercera parte de Russo? ¿Cómo no, señor? Vamos a escuchar la última parte del técnico de Racing, donde... Hay cosas interesantes, Fede. Sí. Atentos a esta tercera parte que habla de si viene o no un central. Sí, le preguntamos el balance del plantel que tiene. Y de hecho, no me lo acuerdo que... gestión, Gio se va acomodando, va a tener una pretemporada que yo creo que va a tener un año, bueno, en un semestre superior, importante, ya está ambientado lo que es el fútbol argentino, va a tener una pretemporada con nosotros, Matranzo ya está, se terminó de certificar Auche, bueno, y todos los demás buscarán intentar seguir consolidándose, volvemos a tener Iván Pillú, Tenitú, igual, tengo Lich, y el mismo, son todos jugadores, Racing tiene jugadores que pueden desarrollar otro tipo de situaciones y de cosas. Fondo, a pesar de la partida de Roberto, no buscaremos a nadie porque Cáceres se lo puede acomodar como central, Matías Sáez también, entonces son centro de la armada, está, buscamos lo que te marque diferencia de calidad y competencia, busco una sana competencia donde crezcan. Los que están dentro del plantel busquen, como siempre ha sido esto, todo, buscar superarse para poder quedarse con un lugar dentro del equipo, ¿no? Sí, Miguel, en este contexto del que vos hablas de continuidad y de tener un placer que al que le decís buen día, y ya los conocés. Antes Racing tenía una preocupación que era el promedio y ya no lo tiene, está mucho más holgado. Ahora sí, definitivamente Racing se puede lanzar a pelear el título, cosa que antes no pensaba por ahí directamente en eso. Yo digo que estamos en el medio. Tenemos que dar el salto de calidad a todos, tenemos que dar el salto de calidad que nos va a dar la ventaja. El salto de calidad tiene que ver con todo, buscar llegar hasta el final del torneo buscando pelear, ¿no? Bueno, para eso, de todo, tenemos que dar el salto de calidad de salir de una zona media. A buscar esto. ¿Cómo lograrlo? Digo que tenemos, por lo menos tenemos las bases para lograrlo y eso para nosotros, por lo menos para mí, es muy importante. El equipo mostró momentos de fútbol muy buenos. ¿Lo mismo o algo? No, pero mejor, pero más equilibrado, más sólido y también buscar la forma, seguir buscando la forma de tener jugadores de buen pie y de que tengamos también el equilibrio y el retroceso necesario. En definitiva, son unas pequeñas cosas que te van dando y no caer en esos baches que en un momento del torneo anterior caímos, porque también lo superamos, que eso es muy importante, pero bueno, tratar de no caer, ya te digo, llegar hasta las últimas fechas buscando pelear el torneo, ¿no? Después, yo diría, esa es la idea, ¿no? En su momento se habló de la llegada de Perata, de una posible salida de Olivera, ¿te gustaría reforzar el arco? Se habló, yo no hablé, ahí la diferencia. lo que yo digo y lo que fue muy claro, dije antes, cuando dije toda la línea menos el arco, dije las cuatro líneas, el arquero, el defensor, volante, delantero, el arquero, las demás líneas, dije. Y no es tan difícil, el muchacho dijo que el arquero no. Sí, Pérez, pero hay una contradicción, porque él dice, Russo dice, mejor sí. dicho, porque si no decimos él y no sabemos si nos referimos al colega o al técnico. No buscaremos un reemplazante de Roberto por Ayala, sí. porque están Cáceres y Cajáez. Sí. Bueno, pero después dice que va a venir un jugador por línea. ¿En qué lugar de la defensa hay que reforzar? Sí, a mí me llamó la atención eso que dijo Russo, porque nosotros teníamos entendido que iban a ir a buscar un central de voz de mando con trayectoria y experiencia. Yo la verdad es que no lo entendía ahí a Russo. Porque, por un lado dice, no vamos a buscar un reemplazante de Roberto, por Ayala, que dejó el fútbol la semana pasada. Sí. Por algún desprevenido, lo aclaramos. Y por el otro dice, vamos a reforzar todas las líneas. Ahí me quedó inconcluso el tema. Prometo averiguarlo para la semana, pero no lo entendía, Russo. Veremos qué es lo que pasa. Fede, frase que me gustó también, tenemos que buscar el salto de calidad, sí. dar el salto de calidad. Eso es algo que Racing debe hacerlo si quiere pelear. Y otra cosa que me gustó fue que dijo que la idea era pelear hasta el final, o sea, llegar a las últimas dos fechas con chances. Sin duda. Fede, última tanda, cuando volvemos te cuento qué sucede con Lich, con Liuy. Si hay posibilidades de que se realice el trueque, estiga arriba por Bieler, sí. ¿qué pasó con un futbolista que Russo le bajó el pulgar, que lo bochó, que se lo ofrecieron y dijo que no, y algunas perlitas más del mercado de pases? Luego de la tanda, el futbolista que puede llegar a Racing en la voz de Federico Roncino. La mayor variedad en indumentaria de Racing la encontrarás en Football Sports. Modelos anteriores y actuales de buzos, conjuntos y camisetas. Football Sports, atendido por hinchas de Racing. Lavalle 653, local A1, Capital Federal. Comunicate al 5032-1046. 5% de descuento para socios de la academia. Heladería Palmeira. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 28 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeira, los creadores del helado académico. En el año del Bicentenario, sigamos trabajando por una Argentina mejor. Andar, obra social de viajantes vendedores, 0800-345-26327. Sex Saulet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal, www.sexnos.com.ar. Elena Difusión, equipamiento y artículos para peluquería, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Ahora sí, muchachos, último bloque de Identidad Racinguista, con toda la información de la academia, con toda la información de los refuerzos, con este tema del verano 2011 que nos altera la vida futbolística y racinguística a todos, con el señor Flavio Azaro. Qué lindo que es cuando decís racinguística. Me encanta cuando invitamos palabras que nacen desde la palabra más linda del mundo, que es Racing, ¿no? Sin duda. Te cuento lo de Lucas Lich. A ver. Lucas Lich hace algunos días expresó su voluntad de partir hacia otro club si es que no se le daba continuidad. ¿Recordás, no, Federico? Sí. Bueno, la realidad es que Lucas Lich va a tener más continuidad en Racing. Lo quería Estudiantes hizo una propuesta, se reunió el representante de Lich, Leonardo Rodríguez, con Pablo Podestá en Punta del Este. Le dijo que era concreto, que Estudiantes lo quería. Habló Podestá con el presidente de Estudiantes. Estudiantes lo quiere a Lich. Y Lich dijo que le interesaba irse a Estudiantes a pesar de su pasado de Gimnasia y todo. Pero, repito, Russo va a contar con Lich. lo va a usar más que el campeonato pasado y seguramente Lucas Lich va a seguir en Racing y no va a partir a otro club. Liuy lo quiere Gimnasia, lo quería Gimnasia, ya podríamos decir a esta altura, porque Liuy va a seguir en Racing seguramente, no pasará Gimnasia, el jugador mismo decidió seguir en el club y pelearla por lo menos 6 meses más. ¿Por qué digo pelearla? Porque el campeonato pasado Liuy no fue titular y tuvo pocos minutos, más que nada en el tramo final del campeonato. Hablame del trueque, Roncino. El tema del trueque entre Estigarribia y Bieler, entre Newell's y Racing, está difícil porque el jugador paraguayo, estoy hablando de Estigarribia, no es de Newell's, es del equipo francés Le Mans. Entonces la situación está difícil. Pero lo que contaría a favor del trueque es que el presidente de Newell's quiere a Bieler, sí o sí, lo quiere tener en su plantel. Entonces quizás podría hasta darse una venta o un préstamo de Bieler a Newell sin necesidad de que Estigarribia venga a Racing, ¿se entiende? Claro, sí. Russo también lo quiere Estigarribia. Sí. O sea, la ecuación sería sencilla, podría realizarse, pero el tema es que Newell no tiene ningún porcentaje. Claro. Del pase del paraguayo. Sí, señor. Veremos cómo termina esta historia. Yo lo que sí digo es que Bieler tiene posibilidades de venir a Newell's, y ojo también con la posibilidad de irse a Banfield. Uh-huh. Y tampoco descarto que venga Estigarribia a Racing. Lo que sí no veo es esa cuestión de un trueque con plata, además del trueque. Esa cuestión no la veo, pero sí digo que no está cerrada la operación o la negociación o las charlas, y que ambos clubes quieren contar con los distintos jugadores, que es una cuestión importante como para que sigan las negociaciones. Fede, hubo un jugador que se lo ofrecieron a Russo y Russo le bajó el pulgar. Sí, Flavio, se trata del ex mediocampista por la derecha de Rosario Central, Tomás Costa, fue embochado, así si se nos permite el término, por Russo, le bajó el pulgar y ni siquiera van a iniciar negociaciones por el ex mediocampista por la derecha de Central. Sí, que hoy está en el club de Rumania y que su pase pertenece al Porto, si no me equivoco, ¿no, Roncino? Sí, sí, sí. Ahí está, al Porto. Roncino, la prioridad del técnico de Racing es un 9. Sí. Hoy se reunieron Pablo Podestá y el representante de Lucas Biatri. Atentos a esta historia. ¿Por qué digo atentos? Porque no está cerrada la posibilidad de que Biatri venga a Racing. Pero por otro lado, aparece una nueva propuesta que haría un grupo inversor que cerraría la puerta de Biatri para abrir la puerta de otro futbolista. ¿No es así? Sí, señor, es así. Estamos hablando de el mismo grupo inversor que puso el dinero para que Giovanni Moreno use la 10 de Racing, que gracias a un emisor, gracias a un representante, gracias a una persona que está en este momento en Holanda negociando con el Ajax por el pase de Darío Šćanić, el ex jugador de Banfield, que actualmente estaba en México y estaba ahora viajando para Holanda para resolver su tema contractual con el Ajax. El tema es el siguiente, Flavio. La oferta que haría ese grupo inversor para que Šćanić juegue en Racing es superior a la de Banfield, a la de Estudiantes, a la de Boca y a la de San Lorenzo. De las 4 ofertas, es la más importante. Un grupo inversor. El mismo grupo inversor que compró a Giovanni Moreno. Exactamente. Viene desde el lado del gobierno. Exactamente, sí, señor. ¿Compraría el 50% del pase? Harían primero una oferta por el 50% del pase. Si esta oferta es rechazada, se estirarían a comprar el 100% del pase. Esto es importante porque el Ajax no quiere prestarlo, parece, al jugador. Sí, exactamente. Bien. Bueno, entonces el jugador que tiene muchas posibilidades de venir a Racing, si es que aceptan la propuesta que haría el grupo inversor, los holandeses, es el señor Darío Šćanić. Bien. El futbolista que anotó en la lista Miguel Ángel Russo como prioridad, como futbolista número 1. Sí, y tengo que decirte más. Tengo que decirte que mañana el Ajax contestaría, Flavio. Mañana llegaría la respuesta del Ajax. Si la respuesta del Ajax es favorable, habría que conversar con el jugador, porque el sueldo del jugador es bastante alto y habría que destrabar esa situación. Hoy parecería ser más viable que el Ajax se lo venda a este grupo inversor antes de que Šćanić logre llegar a un acuerdo por su sueldo en Racing. No es un dato menor, es importante tener en cuenta lo que piensa el jugador, por supuesto. Bien, entonces decimos que esa propuesta que realizará el grupo inversor es más importante que la que va a hacer Boca, que la que va a hacer Estudiantes, que la que va a hacer San Lorenzo. Sí, primeramente irían por el 50% del pase. Si la respuesta es negativa, se estirarían por el 100%. Bueno, mañana seguimos en Identidad Racinguista. Quiero decirte una cosa muy cortita, Flavio. Dale. Cuando nosotros en este programa dijimos que Racing iba a ir en busca de un 9 que iba a romper el mercado, estábamos en lo cierto. Ese jugador, ¿sabés quién era? Contame. Era Diego Milito. No. Que le ofrecieron... ¿Diego Milito? Sí, era Diego Milito. Que le ofrecieron este mismo grupo inversor que pondría la plata para Zitanich y que puso la plata para Giovanni Moreno, le ofreció 3 millones y medio de dólares por 2 años de contrato y Milito dijo que no. ¿Cuánto gana Milito en Europa? 4 millones y medio de euros anuales. Claro, bueno, es comprensible. Aparte Milito está en un buen momento. Más está allá en de el que auge fueron de su los mejores 6 meses del Inter en el torneo italiano, Milito es como que... Ah, el otro día lo dijo en Identidad Racinguista, sí. Quiere jugar unos años más en Europa. El tema es que está en el auge de su carrera, pero lo que te quiero decir es que... ofertas por jugadores importantes no faltan. Me parece que lo de Zitanich, si se termina cerrando, también es una contratación rutilante, ¿eh? Sí, es una contratación importante como para este plantel de Racing. Pero me quedé pensando en lo de Milito. Mirá si decía que sí Milito, Roncino. Se iba a poner la nueva Racing. Había que agrandar el cilindro. Sí, habría que hacer un piso más. Gracias, Roncino. Gracias a vos. Mañana nos vemos cara a cara en el piso de AM650, gracias viejo por hacerme hincha de Racing. Me quedo con esta última noticia que nos dio Federico Roncino, por un Racing campeón. Esa es la expectativa de este 2011 y eso es lo que anhelamos todos. Hasta mañana. Vivimos felices y contentos, confesando.